MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco la empresa estadounidense Nike visitó al poblado de Huachochi en la Sierra Tarahumara. Nature Amplified es el nuevo diseño de su calzado que hoy por hoy se basa en los movimientos naturales del cuerpo y brinda una flexibilidad similar a correr descalzo. Luego de ganar el ultramaratón de los Cañones de Chihuahua, los corredores tarahumara se convierten en toda una sensación deportiva. Esto, claro, no pasó inadvertido entre los gigantes manufactureros de tenis para correr. Los rarámuris son una de las comunidades indígenas del norte de nuestro país más golpeadas por la pobreza, pero al mismo tiempo una etnia fuerte y comprobada capacidad para correr distancias largas. Hoy, estos hermanos son fuente de inspiración para Nike, la multinacional estadounidense de ropa deportiva, que para su nueva campaña publicitaria utiliza la frase: correr está en el ADN de todos los mexicanos. Sus habilidades los han llevado a destacar en competencias de atletismo a nivel internacional, donde participan con su vestimenta tradicional y sus huaraches, o a veces con vestimenta mestiza y tenis. Su entrenamiento es su vida misma. En línea con la nueva filosofía de Nike, en la cual se prioriza lo natural, creemos que los rarámuris son fuente de inspiración porque entienden al running como algo natural en sus vidas, como una fuente inagotable de bienestar y disfrute. Esto lo expresó Luis Godínez, gerente de la línea, a través de un comunicado compartido en su página oficial. Ahí, esta empresa viajó a la Sierra Tarahumara, a Huachochi, Chihuahua, donde compartió con los rarámuris algunas de sus vivencias. Para los rarámuris, escribieron los de Nike en su web oficial, correr no es solo un deporte, sino un estilo de vida. Tras una carrera de casi 10 kilómetros en Barranca de la Sinforosa, ruta que habitualmente recorren los tarahumaras en sus tradicionales fondos, los corredores probaron el nuevo calzado de esta fábrica. Hoy, una de las imágenes de esta campaña muestra precisamente a un rarámuri con su atuendo tradicional, tagora o calzón de manta, camisa holgada, color verde, una gorra en vez de la tradicional collera y tenis fluorescentes en vez de huaraches de suela ligera con correas que llegan al tobillo. Todas estas imágenes fueron tomadas de momentos reales. En la fotografía se ve al rarámuri, cuyo significado es hombres de pie atado, correr, flotar en el aire con agilidad y destreza, en medio de la tierra, la hierba y las piedras de la sierra. Al respecto hay opiniones divididas. Por un lado, hay quienes piensan que la transnacional se aprovecha de la imagen de esta etnia para explotar su propia imagen, ya que los rarámuris se han caracterizado desde siempre por ganar maratones al correr con sus tradicionales huarachitos. Otros creen que es orgullo nacional que una empresa norteamericana reconozca el valor de este grupo, su resistencia y su fuerza, pero sobre todo, su alto rendimiento en la carrera de fondo. Al respecto, el Departamento de Relaciones Públicas de la empresa transnacional declaró que todo se hizo a través de la Secretaría Estatal de Turismo y con la aprobación de la comunidad, en un marco de respeto y cordialidad, pero sobre todo, de admiración por la fuerza de estos corredores indígenas, así como su tenacidad, su resistencia y, claramente, merecen un aplauso. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.